ya nos vamos para arriba. Y la acuso de cantar, ya en uno de sus que yo tengo que sanarme y adorar. Y contemplándola en el río, yo veo a mi mora, yo veo a mi mora de Ñeñera. Ay, no la ves más y vámonos ya para la Cabila Mora, que llorando están los niños y que son disiertas las horas. Gitana morena, nací en el alba y sí, dos grandes iconos era del monte. La vi venir. Le dije dónde va prima. Y no me quiso acusar, siguió el camino para adelante sin volver a cara para atrás. Samara, y fue elegida por los moros, reina de la morería. Todo el pueblo la adoraba y le rezaba noche y día, porque la reina Samara con su careta gitana y una bien parecía. ¡Ay, Samara, reina de la morería! Era tan grande mi dolor que me encontraba yo malito en la cama. Y por Dios, llamamos a otro doctor que me quitara estas fatigas que yo tengo dentro de mi corazón. Por Dios te pido, por Dios te pido, que no te la voy.